Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Tercer episodio de Orientering Radio. Modalidades en carreras de orientación: orientación a pie, orientación en bicicleta, orientación en esquí, orientación precisa y raid de aventuras. Orientación a pie. Esta es la modalidad más antigua y más practicada en este deporte. Principalmente consiste en realizar la carrera pasando por los puntos representados en el mapa por orden en el menor tiempo posible, pero la diferencia es que solo puede realizarse a pie. Dentro de la orientación a pie tenemos la media distancia. Las pruebas de media distancia son pruebas en las cuales el objetivo de cada recorrido es la dificultad técnica, dejando en segundo lugar el estado físico de cada competidor. Esto no ocurre en las categorías más importantes, debido a la cualificación de los corredores. Esto se consigue reduciendo la distancia entre los controles y forzando al corredor a leer de manera más precisa el mapa. El tiempo habitual de cada corredor en estos recorridos suele variar entre la media hora y la hora. Estos términos, como otros, vienen recogidos en la normativa de orientación a pie de la Federación Española de Orientación, FEDO. Larga distancia. Las pruebas de larga distancia son pruebas en las cuales el objetivo de cada recorrido es el estado físico de cada competidor frente a la dificultad técnica. Esto se consigue aumentando la distancia entre los controles, pudiendo el corredor leer menos el mapa. El tiempo habitual de cada corredor en estos recorridos suele variar entre la hora y la hora y media. Sprint. Estas pruebas suelen realizarse en entornos urbanos, consiguiendo una velocidad de carrera muy elevada. Además, suelen ser pruebas de muy corta distancia, menos de 2 kilómetros, consiguiendo que lo importante sea la velocidad frente a la resistencia. Para estas pruebas se debe utilizar una normativa específica para realizar los mapas. En los últimos años, este tipo de pruebas han ganado importancia, hasta el punto de crearse una liga española de sprint. Score. En este tipo de pruebas, el corredor tiene marcado en el mapa unos ciertos controles, los cuales podrá realizar en el orden que considere oportuno. Suele tener un tiempo límite, sancionándose a los corredores que superen ese tiempo. Estas pruebas no suelen realizarse en ámbito nacional y pueden ser tanto de la modalidad a pie como de bicicleta. Las balizas suelen tener una puntuación y prima la estrategia de cada corredor. Últimamente se ha puesto muy de moda una variante llamada Ultrascore o Rogaine, que suele ser un score mucho más largo, 3, 6 o incluso 24 horas. Relevos. Estas pruebas son menos frecuentes debido a la complejidad de su realización. Son pruebas por equipos, habitualmente los equipos suelen ser de 3 corredores del mismo sexo y la misma categoría. En estas pruebas salen los primeros relevistas en masa, todos a la vez, los cuales realizan el recorrido marcado en su mapa y al finalizarlo sale el segundo relevista, el cual realizará otro recorrido distinto. Ganará el equipo que haya tardado menos en realizar todas las postas. Actualmente solo se organiza una prueba anual de este tipo a nivel nacional, aunque en determinadas comunidades autónomas y en la Liga Norte también organizan pruebas de relevos. Dicha prueba de nivel nacional se realiza en el CEO, Campeonato de España de Orientación, y los equipos se forman por comunidades autónomas. Entre las pruebas más importantes de relevos encontramos el 10 Mila en Suecia con relevos de 10 corredores, el 25 Mana en Suecia también 25 corredores, el Jukola en Finlandia 8 corredores, el Venla, que es el Jukola femenino en Finlandia con 4 corredores, el Aliko en Finlandia con 15 corredores y el Night Owl en Noruega con 20 corredores. Este se disputa de noche. Orientación en bici de montaña. Esta modalidad consiste en realizar la carrera pasando por los puntos representados en el mapa en el menor tiempo posible, desplazándose sobre la bicicleta, aunque puedes bajarte de ella y empujarla si fuera necesario. Solo se puede ciclar por los caminos dibujados en el mapa, estando prohibido circular monte a través. Actualmente existe una liga española de esta modalidad. Orientación en esquí. Consiste en practicar orientación sobre la nieve haciendo esquí de fondo. Evidentemente es una modalidad muy practicada en países nórdicos. Destacar que la actual campeona sueca, Tove Alexandersson, de esta modalidad, ocupa el primer puesto en el ranking mundial de la Federación Internacional, tanto en esquí como en orientación a pie, siendo segunda en el sprint. Orientación de precisión, también conocida como Trail O. Esta es una modalidad que se está fomentando en la actualidad. Está destinada sobre todo a personas con alguna discapacidad física. En esta modalidad se realiza un recorrido marcado por los organizadores sobre el terreno en el cual los participantes se encontrarán diferentes puntos de observación en los que deberán elegir cuál de los controles sobre el terreno es el que corresponde a su mapa, pudiendo no existir ningún control correcto. La clasificación de estas pruebas se realizará dependiendo del número de controles correctos acertados por el participante, y a igualdad de puntos ganará el que haya tardado menos tiempo en realizar el recorrido, o el que resuelva en menos tiempo unas pruebas cronometradas de desempate. Raid de aventura. El raid de aventura es una competición multidisciplinar destinada a probar la capacidad de resistencia, de navegación y de supervivencia de equipos en completa autonomía. Los participantes deberán completar un extenso recorrido de orientación en el menor tiempo posible, superando las dificultades naturales que se encuentren a su paso, utilizando exclusivamente sus propias fuerzas, sin recibir ayuda externa ni valerse de medios motorizados. El recorrido debe ser desconocido de antemano y se organiza en etapas, secciones, pruebas especiales y puntos de control intermedios, y de paso obligado o voluntario. El itinerario entre controles es libre y no estará señalizado en el terreno. Noticias de orientación. Selección española en la Copa del Mundo. La primera prueba de la Copa del Mundo de orientación a pie se celebrará del 6 al 12 de junio en Finlandia. La selección española estará formada por Ana Serrayonga, del equipo Go Extreme, María Prieto, del Malarruta, Pau Llorens, de Cataluña Orientación, Eduardo Gil, del Tejalbe y Luis Nogueira, del Coma. El jefe de expedición será Ulf Mereina. Selección española en el Campeonato del Mundo de Trail O. El Campeonato del Mundo de Orientación de Precisión, o Trail O, se disputará en la localidad portuguesa de Idana, a Anova, del 23 al 29 de junio. Jorge Carasa Valente, Héctor Lorenzo Justos, ambos del Club Imperdible, Enrique Roland del Montellano, Santiago Guillermo del Coma y Arturo García del Escondite formarán la escuadra española en categoría Open, mientras que en categoría paralímpica nos representarán Miguel Ángel García Grinda, del ADOL y colaborador del Castropol Deporte, Sergio Martín del COU y Carlos Riu del COMA. Clasificaciones por clubs en el CEO. Entre los clubes asturianos destacar el octavo puesto del Piloña Deporte. Por comunidades autónomas, Asturias fue la onceava en el Campeonato de España de Orientación. Campeonato del Mundo Escolar. Las selecciones españolas escolares viajan a Otepa, Estonia, para disputar a lo largo de la primera semana de mayo del Campeonato Mundial Escolar, el cual comprende a su vez el Campeonato del Mundo de Centros Escolares y el Campeonato del Mundo de Selecciones Nacionales. El martes tendrá lugar la ceremonia de apertura y no será hasta este miércoles cuando comienza la competición para los jóvenes. Destacar que la selección infantil masculina participa un orientador asturiano, Lucas Rodríguez, de La Brújula. Liga Española de Mountain Bike, de orientación. El club Malvariche Orientación organizó la segunda prueba de la Liga Española de Mountain Bike de Orientación, en el Valle de Ricote. Además, eran pruebas valederas para el ranking mundial. La competición comenzaba en la distancia media, en la que Mónica Aguilera se imponía a sus compañeras en femenino élite, quedando Mar Delgado y la portuguesa Ana Filipa Silva en segunda y tercera posición. En hombres, el podium élite quedaba en el siguiente orden: Ángel García, Daniel Márquez y David Machado. La distancia sprint se disputaba en el casco urbano de Ricote, en la que Mónica Aguilera se imponía una vez más, seguida de Nerea García y la portuguesa Marisa Costa. En hombres, vencía el luso Daniel Márquez, segundo Ángel García y tercero Jorge García. Por último, en distancia larga, de nuevo vencía Mónica Aguilera, mientras que segunda era Marisa Costa y tercera Mar Delgado. En hombres, David Machado lograba el triunfo seguido de Ángel García y tercero Ribo Rose. En la clasificación general, Mónica Aguilera y David Machado se proclamaban vencedores del primer trofeo Malvariche Mountain Bike de Orientación. 10 mila. El Tio Mila o 10 mila es una carrera de orientación que se realiza anualmente en Suecia desde 1945, generalmente a finales de abril o principios de mayo. Es un relevo de 10 hombres que incluye postas tanto de día como de noche. La carrera femenina, desde 1977, consta de 5 postas diurnas. También hay una categoría para jóvenes que se disputa desde 1992. El nombre significa 10 millas en sueco, 100 kilómetros, y se refiere a la distancia total recorrida por cada equipo. Sin embargo, la distancia real varía de un año a otro. En la edición de 2015 tenía una distancia lineal de 116 kilómetros, 72 millas. El Tio Mila atrae equipos de clubes de todas las principales naciones. En 2008, tanto la carrera masculina como la femenina corrieron unos 350 equipos. En el 2010 había 361 equipos femeninos y 359 equipos masculinos. En este año 2019 había 1.294 equipos. Este año, Tio Mila se organizaba en la parte sur de Suecia, en Östra-Göinge. El relevo masculino comenzaba a las 8:30 y los ganadores llegaban sobre las 7:30 de la mañana después de recorrer unos 108 kilómetros en 10 postas. Las mujeres comenzaban su relevo de 5 postas y 36 kilómetros a la 1:15, todos diurnos. El terreno en el Tio Mila de este año era pedregoso y bastante plano. Las postas tenían la siguiente distancia en categoría masculina: 12 kilómetros, 11,6, 6,1, 17,8, 11 kilómetros, 10,1, 8,6, ya comenzando el día, 12 kilómetros, 5,2 y el último tramo de 14 kilómetros. En la categoría femenina, las 5 postas tenían una distancia de 7,3, 6,2, 9,8, 4,1 y 8,7, todas de día. Los resultados en categoría masculina fueron los siguientes. Primero, el Club IFK Göteborg con Max-Peter Wegmer en la última posta. Segundo, el equipo COEB con Daniel Humann en la última posta. Tercero, el equipo Halden con Magne Daeli. Cuarto, el Club Kalevan Rasti con Mika Kirmula. Quinto, el Club OK Line con Alvin Riedefeld. Sexto, el equipo Tirving con Matthias Kiburs. Séptimo, el club Frederikstad con Martin Humann. Octavo, el club Stora Tuna con Emil Svensk. Noveno, el club NTNUI con Audun Heimdall. Y décimos, el club Södertälje con Jonas Leandersson. En este equipo corría el español Andreu Blanes. En categoría femenina, el club vencedor fue el club Tampereen Pirinto, con Benla Harju como última relevista. El segundo, el club Alfta Osa, con Natalia Gemperle. Tercero, el club IFK Göteborg, con Sara Hamström. Cuartos, Frederikstad, con Camila Alausen. Y quintos, el club OK Care, con Lisa Risby. Los representantes españoles fueron los siguientes. En la primera posta, Álvaro Prieto corría con el equipo Atunda, llegando en la posición 81. Marc Serrallonga, en el equipo OK Skogshorn Tärna, el 109. Y Raúl Ferrá, con el club KFUM Orevo, el 134. Luego, en la posta 4, participaban Andreu Blanes, con el club Södertälje, que acabó noveno en su posta. Luego, Eduardo Gil, en el club Turun Metsän Kavikjat, 13º, y luego en la posta 7 participaba Ana Serrallonga con el club OK Skogshorn Tärna en posición 94. En noticias de la Federación Internacional de Orientación, han anunciado que el Campeonato de Europa de Sprint del 2021 será del 23 al 29 de agosto en la República de Mordavia, en Rusia. El Campeonato de Europa Junior del 2021 será entre el 25 y 27 de junio en Vilnius, Lituania, y el Campeonato del Mundo de Mountain Bike en Orientación del 2020 en Portugal. Día Mundial de la Orientación. Todos los años se celebra el Día Mundial de la Orientación en el mes de mayo. Este año el objetivo es llegar a 500.000 participantes en más de 5.000 eventos en 100 regiones. Este evento se lleva a cabo entre el 15 de mayo y el 21 de mayo. El Día Mundial de la Orientación comenzó a organizarse en el 2016 y se ha centrado en el desafío de trabajar por la visibilidad y accesibilidad de la orientación entre los jóvenes, ayudando a implementarlo en las escuelas y haciendo que nuevos países se unan a este deporte. En el 2018 358.735 personas participaron en el Día Mundial de la Orientación, en 2.213 eventos diferentes en 81 países. Desde el 2016, los participantes han aumentado más del 42%, un aumento que demuestra que la orientación se está haciendo más visible. Copa del Mundo de Orientación. La Federación Internacional y la Copa Suiza Verein han llegado a un acuerdo para que la Copa Mundial de Orientación en el 2020 y sucesivos años. En los últimos años, la Federación Internacional ha trabajado en el desarrollo de la Copa del Mundo de Orientación para aumentar su atractivo entre los deportistas, los medios de comunicación y los fanáticos de la orientación. El objetivo es desarrollar la calidad y el atractivo de la Copa del Mundo como un evento de orientación de primer nivel, justo por detrás del Campeonato del Mundo. El camino elegido ha sido cooperar con organizadores con experiencia en eventos de orientación de alto nivel. Esto llevó a negociaciones avanzadas con la Verein Swiss Cup, organizadora de la final de la Copa del Mundo durante muchos años, y la Federación Sueca de Orientación y el O-Ringen, los 5 días de Suecia. La intención era que cada uno de estos organizadores organizara una ronda de la Copa del Mundo anual, y la Federación Internacional sería responsable de la tercera ronda anual. De hecho, a principios de febrero de este año se acordó una carta de intención con respecto al establecimiento de un consorcio entre las tres partes: la Federación Internacional, la Copa Suiza Verein y la Federación Sueca de Orientación, con la intención de firmar acuerdos finales antes de la reunión del Consejo de la Federación Internacional en abril. Pero, desafortunadamente, no se ha podido lograr un acuerdo final con el O-Ringen y, por lo tanto, las partes han optado por romper las negociaciones para que ésta sea parte fija en la Copa del Mundo. El O-Ringen tiene una serie de desafíos prácticos, financieros y organizativos que son difíciles de superar. Por otro lado, la Federación Internacional y la Verein Swiss Cup han llegado a un acuerdo para continuar el trabajo de promoción en la Copa del Mundo. Dimisión del presidente de la FEDO. El actual presidente de la FEDO, José Enrique García Barcia, ha presentado su dimisión el pasado martes. En el comunicado emitido explica lo siguiente: para cumplir con las obligaciones que impone un cargo así, se ha de contar con ánimo y dedicación. Por desgracia, la dedicación me la niegan mis cada vez más absorbentes obligaciones laborales. El ánimo me lo niegan asuntos estrictamente personales. En tales circunstancias, creo que dimitir es lo mejor que puedo hacer por la Federación. Barcia también explica en el comunicado que en la próxima asamblea del 8 de junio, la elección del nuevo presidente será uno de los puntos del día. Calendario. El próximo fin de semana, 4 de mayo, se disputa el Campeonato de España de Rogaines, el Rogaines Serranía de Cuenca. Tendremos representación asturiana. El domingo, 5 de mayo, nueva carrera del Desafío Astur, en este caso, Entre Vías, organizado por Castropol Deporte. Del 6 al 8 de mayo se disputa el Campeonato Universitario en Valencia. Del 11 al 18 de mayo, el Gallaecia Ride, que es prueba puntuable para la Adventure Racing World Series en Viveiro, Galicia. Este año tienen etapas en el concejo de Castropol. El fin de semana del 11 y el 12, Liga Española a pie en El Pedroso, Sevilla, el Campeonato Ibérico Femenino, organizado por el Club Adol. Y el domingo 12 de mayo, nueva carrera del Desafío Astur, en este caso en La Piñera, en Castropol, organizado por el club local Castropol Deporte. El 18 y el 19 de mayo tenemos el Campeonato de España de Mountain Bike y el Campeonato Ibérico Masculino, disputado en Valle de los Pedroches. El 19 de mayo, Liga Norte en Burgos, en Palacios de la Sierra, organizado por el Club Tajalve. El 25 de mayo hay el Campeonato Gallego de Media Distancia de Mountain Bike y el Campeonato Gallego de Sprint de Mountain Bike en la localidad Porto do Son de La Coruña, organizado por el Club Arnela. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.